El periodista y su aventura. Érase una vez un periodista muy famoso que tenía un unicornio. En una cuadra. Vivía en la orilla de un río el cual era muy conocido porque en su orilla crecía un famoso árbol. Que tenía todo tipo de fruta. Un día el periodista salió montado en su unicornio en busca de aventura y se fue al bosque porque creía en las cosas sobrenaturales. Caminando por el bosque y siguiendo el río, se encontró una ciénaga y allí pudo ver a una ogra. Haciendo la colada. El periodista asustado se escondió junto a un árbol. Para contemplar a la obra. Y de repente, justo detrás de él, escuchó un ruido muy raro. Era una maga. Que estaba enjaulada. El periodista intentó rescatarla, pero no pudo, pues la jaula tenía un enorme candado de hierro. Mientras intentaba romper el candado, el unicornio empezó a dar saltos como queriendo avisarle de algo. Y cuando se dieron cuenta, apareció junto a ellos la ogra. Las dos eran amigas y se habían puesto de acuerdo para atrapar a quien pasara cerca del río y del árbol. Cuando casi tenían atrapado al periodista, y a su unicornio, apareció una heroína. Volando, que pudo rescatarle. Entonces, la heroína le propuso ir a su casa junto al río para escribir juntos la historia de la maga. Y la obra. Que hacían sus engaños junto al árbol. Mágico. Y así se hicieron muy amigos. Se fueron a salvar gente por el mundo y continuarán.